De vuelta, aquí tenemos en línea a un compañero de camino, a Carlos Delfrade, un diputado provincial, ¿no? Vamos a decirlo con orgullo, ante un hecho que va a acontecer ahora el lunes 12 de junio a las 9 horas precisamente en Tribunales Federales de Rosario, un suceso inédito. Así que vamos a charlar con él de qué se trata, pero vos, Lisandro, algo tenés que decir de no Carlos. No solo Carlos Delfrade es diputado provincial por el Frente Social y Popular, sino que es un compañero, un hermano, que fue el primer compañero que nos dio el apoyo económico a este proyecto de comunicación popular, alternativa y comunitaria. Es el primer compañero que dio, pero lo digo con todas las letras, Normi. El primer compañero que hace siete años, fue el primer compañero que hizo una contribución de apoyo, de solidario, con convicción. Ese es nuestro compañero Carlos Delfrade, a quien le damos la bienvenida en este Redando las Mañanas. Y aparte, Carlito, que es muy buen jugador de fútbol, me contaron también. Hay unas anécdotas maravillosas de Carlos. Bienvenido, Carlos. Es como un Leo Messi canalla. Te hicimos reír, Leo Messi canalla, y sacamos esa sonrisa gigante a Delfrade. ¿Cómo estás, Carlito? Bienvenido. ¿Cómo les va, muchachos? Un gustazo. Pero les quiero contar que soy muchachos un tronco. Muchachos y muchachas. Voluntarioso, nada más. ¿Que sos un tronco, decís? Sí, un tronco. Yo soy un tronco voluntarioso, nada más. Por eso te decíamos. Bueno, Carlito, sabemos que este próximo 12 de junio, no solamente vos, vos como diputado, pero creo que somos muchos los que te acompañamos en esta patriada, que es una denuncia al Ejecutivo Nacional. Sí, el día lunes, allí en Tribunales Federales, en calle Oroño al 900, a las 9 de la mañana vamos a presentar dos denuncias. Una denuncia penal en contra de un autonombramiento, una usurpación de cargo que está haciendo el contador Cristian Cuna, que está a cargo de lo que es el SENASA, el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria a nivel de la provincia. Es un hombre que fue metido por Cambiemos, pero burlando, gambeteando todas las cuestiones legales, y por eso está usurpando el cargo, y lo que ha generado un malestar muy grande entre todos los trabajadores de distintos gremios. Eso es una noticia que presentamos también en ese momento, porque la resolución 37 de enero del 2017, emanado por el Poder Ejecutivo de la Nación, por orden del propio presidente Mauricio Macri, desmantela el control de parte del SENASA y le da el control de lo que entra y de lo que sale de las bodegas de los buques en los puertos argentinos, lo cual Cargill se va a controlar a sí mismo, lo cual es una gran mentira. El Estado se le va a permitir cualquier cosa. Esto lesiona la integridad de la nación, que es justamente lo que dice el artículo delito de traición a la patria, es tomar decisiones que vaya en contra o en menoscabo de la independencia y la integridad nacional. Esta resolución de Macri va en contra, va en menoscabo de la integridad nacional, y por eso decimos que además del cargo de administración fraudulenta, usurpación de cargos, elementos fraudulentos a la administración pública, un montón de cargos que nosotros hacemos allí en una comprobación judicial muy bien presentada por nuestros abogados, también le decimos que investigue la justicia federal el potencial delito para nosotros concreto de traición a la patria de parte del presidente de la nación, Mauricio Macri, que lo que demuestra una vez más es que está gobernando para las empresas y fundamentalmente para las multinacionales que manejan los grandes negocios de la Argentina. En ese sentido, Carlos, vas a hacerlo como diputado provincial, pero estás acompañado por todas las organizaciones. Digamos, esto no va a tener, digamos, una consecuencia, digamos, favorable si no hay un respaldo a esa denuncia con el Movimiento Popular, ¿no es así? Sí, sí, esa es la idea, fundamentalmente que nuestro pueblo conozca estas ideas. Nosotros entendemos que la justicia federal rosarina es una de las peores de la Argentina. Pero más allá de esta característica, la presentamos justamente allí para que no haya ningún tipo de mala relación desde el poder político al poder judicial. Dejamos y respetamos la supuesta independencia que tiene la justicia, pero sí le contamos, le queremos contar al pueblo, le queremos contar a las organizaciones de los sectores populares que hay que evitar que se profundice la dependencia, la extranjerización de riqueza y el desmantelamiento de lo último que queda del Estado, como también está pasando con la Administración Nacional de Medicamentos, Tecnología de Alimentos y Tecnología, como es la ANMAD, en donde se permite que las multinacionales manipulen con los chicos argentinos cualquier tipo de experimento de medicamentos. Así que salimos a marcar la cancha, tenemos el orgullo de hacerlo, sabemos que la patriada es grande, pero hay que hacerlo porque lo que está en juego es la Argentina y lo que queda de protección para la Argentina. Eso es fundamental. Día y hora, Carlitos, por favor, así podemos participar este 12 de junio. A las 9 de la mañana en Tribunales Federales de Rosario, en Oronio 940. Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, pasó y lo despedimos con un gran abrazo desde este Enredando la Mañana, desde la Radio Popular Che Guevara. Un Carlitos, abrazo muy grande. Para mí un privilegio charlar con ustedes y además, Lisandro, te quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Me alegro que sigas insistiendo y que sigas invicto en los ideales y los principios. Eso es maravilloso. Un abrazo colectivo, grande. Un colectivo hermoso tenemos, beso, Carlos, del beso, cual sos parte también. Un abrazo grande. Abrazo.